Radio Gran Rosario, 88.9 MHz, presenta. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, comienza Boxeo Planeta. 60 minutos a puro box. Conducen Luis Parapacelli y Damián Casino. Todo lo que querés saber del mundo pugilístico lo tendrás aquí en Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. Señora, señor, muy buenas noches. Disculpe la tardanza. Solemos ser puntuales, pero bueno, nadie es perfecto. Peor sería que no podamos hoy charlar de boxeo, analizar todo lo que ha sucedido este último fin de semana, que ha sido muy rico, muy variado, que dio mucho para la polémica y que indudablemente interesa y mucho el análisis que podemos hacer con Damián. En tanto y en cuanto usted esté del otro lado y también quiera ayudarnos a analizar estos combates que fueron variados, ricos, desde todo punto de vista. Quien te habla, Luis Parpacelli, te dice que estamos en la 88.9 Radio Gran Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, y que estoy ya con todo el material informativo acompañado de mi amigo, un hombre del boxeo, que también ha tenido un mensaje de blog realmente estupendo, como nos tiene acostumbrados. Y por supuesto, el saludo enorme a quienes nos apoyan comercialmente y a todos los amigos del boxeo, que incluye a los asesores que usted conoce y sabe que tenemos, como son los señores Néstor Yuria, Aníbal Bosque y también Enrique Sánchez. Tres orgullos para Boxeo Planeta. Nombrar a estas tres personas que son asesores de este programa, colaboradores también nuestros. Damián, ¿cómo te va? Un gusto saludarte en esta edición número 54 de Boxeo Planeta. ¿Cómo te va, Luis? Muy buenas noches a toda la audiencia de Boxeo Planeta. Estamos transitando nuestro programa número 54, Luis. Bueno, la alegría inmensa de poder seguir adelante con Boxeo Planeta, algo que se había pensado en algún momento como bastante aventura, raro, como sí, bastante imposible, pero hoy por hoy es una realidad, se está afianzando, han pasado nombres muy importantes del boxeo mundial y del boxeo nacional, uh-huh, y realmente prestigian a este programa que se hace desde aquí, de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. ¿Viste boxeo el fin de semana y mucho? Muchísimo, porque excluyente fue lo que tenían como protagonistas fundamentales a Floyd Mayweather y Víctor Ortiz. Por supuesto, un programa excelente. También Saúl el Canelo Álvarez. Y que no me convenció para nada. Canelo lo veo. Yo lo sigo viendo. Nunca me gustó el boxeo del Canelo Álvarez. Y realmente lo que me pone mal es que lo quieren hacer ver como que es la figura que va a trascender, la figura que viene en alza, pero me parece que cuando se tenga que medir con alguno que más o menos le ponga las cosas en claro, se va a terminar tanto el Canelo Álvarez como Julio César Chávez Jr. Me parece que son los dos que han querido los mexicanos y el Consejo Mundial de Boxeo ha querido colocar en el primer nivel, y me parece que esquivan boxeadores y que la gente quiere ver pelear con boxeadores de primer nivel, tanto a Julio César Chávez Jr. como al Canelo. No lo vi bien al Canelo, lo vi muy, muy falto de defensa, recibió gran castigo y con un boxeador que no estaba a la medida del Canelo y que sin embargo le tiró algunos golpes que le hicieron, como dicen en los gimnasios, le hicieron ver las estrellas, Luis. Sí, yo del Canelo Álvarez tengo una opinión. Ojalá el tiempo lo haga crecer boxísticamente hablando, pero para mí es tan torpe como potente y recibe demasiado. Veremos qué es lo que sucede a posteriori. Lo cierto es que la velada que más prometía, que era imperdible, que sucedió en Las Vegas, por el título superligero Consejo Mundial de Boxeo vacante, el demoledor Cano, que estaba ubicado en 12º lugar en el escalafón. Se las tuve que ver difícil con Eric, el terrible Morales, la leyenda, que subió al cuadrilátero con 51 victorias, 7 derrotas y 35 combates ganados por la vía rápida. Expuso Eric el Terrible Morales lo que es el oficio, la experiencia y haber nacido para boxear. Y este combate no debe constituir para Cano un retroceso ni nada que se le parezca, sino un punto de partida para saber que tiene que manejarse con prudencia para lo que viene, boxísticamente hablando, para él. Y lo de Eric el Terrible Morales, realmente conmovedor, realmente conmovedor, porque expuso en todos los niveles, en la parte de ciencia, ataque, defensa, astucia, todos aquellos aspectos fundamentales a la hora de analizar. Realmente hizo un combate, para mi gusto, realmente que ya justificaba la velada. Y posteriormente vamos a comentar con Damián lo que usted vio, como nosotros, Floyd Mayweather, el exquisito Floyd Mayweather, frente a Víctor Ortiz, todo un guerrero, en una definición poco habitual que le puso pimienta a un cierre de velada realmente sensacional. Vamos a estar quizás también con lo que sucedió en Sportivo América y toda la Sí, tengo todo el material. Tuve la oportunidad de presenciar el festival en Sportivo América. Muy bien organizado. Bueno, ya vamos a transitar todo lo que fue la información de ese festival, Luis. Bien, yo pido disculpas por no estar presente en Sportivo América, pero tenía un compromiso con un amigo de 25 años, es el señor Alfredo Curi, que dejaba la concejalía por el Partido del Progreso Social, y tuve la oportunidad de charlar con ellos acerca de la necesidad de que en el Consejo Municipal se hiciera todo lo que fuera posible para ordenar lo que tiene que ver con el boxeo en la ciudad de Rosario. Hablé con Fernanda Gigliani, que es la nueva concejal que va a asumir por el Partido del Progreso Social, estuvo el Tigre Héctor Caballero y demás, y muchos colegas en esa despedida, y quería charlar porque vamos a hacer una movida desde Boxeo Planeta para ayudar a quienes habitualmente realizan boxeo, que tengan el respaldo necesario de la municipalidad, del municipio, con una buena comisión municipal, y a su vez para que les sirva, digamos, a los boxeadores, a los entrenadores, esto para bien, para que se ejerza todo lo que tiene que ver con la seriedad, con el profesionalismo y todos aquellos aspectos que hay que tener en cuenta. Obviamente ya se viene Marcos René el Chino Maidana en Villa Ballester, el Monarca Superligero AMB, que lo va a hacer con el Ruso Petrov, y de eso vamos a estar hablando también. Hay una versión que dice que Maidana sería una pelea muy bien vista por el mundo periodístico norteamericano. Yo no sé si eso va a ser posible o no, pero es un comentario que, bueno, anduvo por ahí. ¿Usted quiere saber qué pasó con Josecito López y Jesse Vargas? Vamos a hablar un poquito, porque la vimos esa pelea, esos fallos, ay, por favor. Basile también, campeón latino MB pesado. Sí. No tuve la posibilidad de ver la pelea, pero tengo la información de todo lo que fue ese festival también, Luis. Sí, yo lo poco que vi, te digo que no le alcanza ni para semifondo en ningún festival que se realice. Ah, recibí tu mensaje con eso que decís. Sí, no, no, coincido con vos, Luis. Veo un retroceso en el Patón Basile. Impresentable, impresentable, realmente. Damián, todo tuyo. Bueno, parece que comenzar con lo que fue lo más trascendente, seguramente del fin de semana, la pelea entre Floyd Mayweather y Víctor Ortiz. Mayweather, claro, si lo vemos desde el lado deportivo, y lo vamos a criticar y mucho a Mayweather, porque me parece que deportivamente el boxeo no se merece esta actitud de Mayweather. A él no le hace falta tampoco. ¿Sí? No le hace falta para nada, porque venía ganando el combate claramente, dominador absoluto en cualquier terreno que se pudiera dar el combate. Me parece que si bien lo de Víctor Ortiz fue totalmente antideportivo, me parece que fue más temperamental, perdón, que que con algo de hacerlo en forma, digamos, a propósito. Me parece que lo de Víctor Ortiz no fue adrede, sino que fue temperamental. El hombre lo llevó por delante, no lo pudo conmover a Floyd Mayweather, y es ahí donde hace esa actitud antideportiva que ejerce el cabezazo sobre el norteamericano. Y bueno, luego vienen las disculpas y lo que todos ya conocemos, cuando Floyd Mayweather en ese cuarto asalto, bueno, lo saluda y después Luis era a pelear. Joe Cortés había dado el pase, muy mal Joe Cortés. ¿Debió haber descalificado a Víctor Ortiz? Era para descalificación. Si bien apremiaba todo el espectáculo que generaba el pay-per-view, el negocio, y todo lo que estaba negocio, alrededor, ya vamos a estar, tengo toda la información de lo que fueron los números de esa pelea. Ah, sí. De acuerdo con la Comisión Atlética del Estado de Nevada, Floyd Mayweather tiene garantizados $25 millones. Sí. Y Víctor Ortiz se llevó algo así como $2 millones. Sí. Con un adicional de $500,000 por el paquete de pay-per-view. Sí, que en realidad lo pagó aquí, Floyd Mayweather. Claro, es decir, aquí había muchísimo dinero en juego, por eso ese pase de Joe Cortés, que le descuenta un punto a Víctor Ortiz después del cabezazo intencional, me parece que era para descalificación, pero bueno. Después continúa el combate, Joe Cortés mirando al timekeeper, que no sé qué gesto le estaba haciendo, sí. No estaba mirando a los boxeadores. Claro, Floyd Mayweather le recibió las disculpas a Víctor Ortiz y después chocaron guantes y bueno, vino lo que vino. Un soberbio knockout que me parece que le va a costar recuperarse a Víctor Ortiz, porque sí, sin duda, lo tocó con izquierda y lo madrugó. Sí, para colmo da con la nuca sobre el tapiz. Sí, sí, sí. Cae muy mal. Criticado por muchos. Quedó. Bueno, para la discusión. Sí. Además, algunos coinciden con que Floyd Mayweather hizo lo que tenía que hacer, ejecutar. Sí. Nuestro colega Carlos Irusta bien lo decía junto a Marcelo González en Combate Space, que una de las consignas que se le da al boxeador profesional, una de las primeras consignas, es protéjase todo el tiempo. Todo el tiempo. Es lo que no hizo el chico Ortiz. Lo que sí es cierto, a veces hay gente que tiene dentro de lo que es el pugilismo a nivel mundial, noción de lo que es la ética, ¿no? Aceptar las disculpas del rival. En este caso, la picardía de Floyd Mayweather debe ser un llamado de atención a todos nuestros boxeadores, a todos nuestros compatriotas. Pero hubo tres gestos de Mayweather que aceptó las disculpas. Una que Víctor Ortiz le dio un beso ahí después del cabezazo. Después, cuando Víctor Ortiz retrocede a su rincón, tocan guantes. Sí. Tocan guantes. Y después hubo un tercer saludo, que es cuando nuevamente tocan guantes después de que Joe Cortés da el pase, y después ya estaba. Sí. No sé por qué Víctor Ortiz se queda mirando a Joe Cortés, tocado por una izquierda de Mayweather y después bajando una derecha letal al mentón que, bueno, lo aturdió por completo, lo dejó nocao. Lo que también le puso un poquito de pimienta, un poco de color y que quedará también para el recuerdo de este combate es la posterior discusión con el periodista norteamericano y Floyd Mayweather, cuando le dice: vos no sabés una mierda de boxeo. Claro, no. Y el otro le dice: si tuviera 50 años menos, te muero a palos, una cosa sí, así. Sí, no se lo merecía, porque realmente bueno, nunca en caliente estuviste... el periodista sí. lo que atina es a, bueno, si bien estaba yendo para un lado la pregunta, es decir, tenía una condición de negatividad para Floyd Mayweather, porque para Merchandiser era bueno un gesto muy malo el de Floyd Mayweather, sí. Pero bueno, lo de Mayweather siguió, lo que hizo en el ring lo siguió después con el periodista que le hacía la nota. Me parece que también muy mal lo de Mayweather en ese sentido. Estuvo dentro de lo legal, muchachos, cuidado que nadie está criticando a Mayweather lo que hizo en el sentido de lo legal. Estuvo el Consejo Mundial de Boxeo, dijo lo suyo respecto a este combate y dijo que se hizo todo legalmente. Mayweather ganó el título welter Consejo Mundial de Boxeo en forma legal. Te cuento que los otros números que arrojaron esa velada en el MGM Grand de Las Vegas: Eric Morales recibió $350,000, Pablo César Cano $100,000, Jesse Vargas, $100,000, y su oponente Josecito López recibió $30,000. Y Floyd Mayweather, $25 millones, Luis, y lo del porcentaje de pay-per-view. Realmente... Yo digo que muy poca plata para Erika el Terrible Morales. Bueno, pero ahora, sí, ahora sí. Ya es campeón del mundo. Sí, sí, sí, pero Erika el Terrible Morales hizo una exposición a una edad. Los comentarios de los argentinos, ¿cómo se salvó Morales y con Lucas Matisse? Me parece que no... No sé. Y no sé. Me parece que estando bien Lucas Matisse... Hubiera sido un peleón de aquellos. No hablo de que Lucas hubiera ganado, ni petado, ni perdido, nada por el estilo. Yo creo que Lucas, bien entrenado, peleón sin duda alguna. Yo si tuviera que arriesgar me hubiese inclinado por Lucas, por la frescura. Me parece que Morales tiene muchas batallas encima y me parece que hubiese sentido el rigor de la pelea con un Matisse ajustado, filoso, porque además, punzante. Claro, además Lucas no es un hombre... Convengamos que Cano no es... Claro. No está a la altura para nada de lo que es un Lucas Matisse. Además, Lucas Matisse no es un hombre de una mano picante en la primera, segunda, tercera vuelta. No puede meter en la octava, en la novena, en la décima. Es un boxeador que... En ese sentido, picante como Maidana. En cualquier momento te mete un gancho letal. Sí. Es más punzante que Maidana en la trayectoria de todo el combate. Quizás Maidana con dos o tres golpes te deje herido para el resto del combate, como lo hizo con Morales en ese primer round que lo dejó peleando con un solo ojo para el resto de la pelea. Es cierto. Lo de Lucas Matisse me parece que es más punzante, es más de un desgaste a lo largo. Disculpame que... Páreme, hágame un break porque yo tiro pequeño, golpes. Sí, un pequeño paréntesis. Dígame. En la preproducción... Me pareció escucharte decir que hubo traición en el ámbito del boxeo. Lo que no me aclaraste es a nivel nacional o a nivel local. A nivel local, compañero, a nivel local. Ya vamos a estar averiguando bien eso. Traición. Traición que es lo que le hace mal al boxeo. Sí. Lo que está pasando aquí en la ciudad de Rosario con el boxeo, realmente... hace tiempo que no se veía tanta gente disgustada, tanta gente enemistada. Tanta gente que realmente no le quiere hacer bien al boxeo. Unos tiran para un lado, otros tiran para el otro. Me parece que o van a tener que rever los que quieren de verdad al boxeo, porque aquí en la ciudad de Rosario hay muchas posibilidades de hacer boxeo y del bueno. La pucha en una ciudad como Rosario. En Sportivo América el otro día... una muy buena organización de parte de la gente de Iván Protti. Iván Protti. Bueno, eso para él. No. Reconocimiento. Sí, realmente muy bien organizado, muy, muy respetuoso todo el ambiente del boxeo. Si bien hubo un problema con el rincón de este muchacho que peleó con Matías Bidondo, creo que era el hermano o alguien que estaba en el rincón disgustado por lo sucedido. Con el andar en el ring de su hermano, creo que era. Tiró una silla. Bueno, enseguida la policía y la gente de seguridad de la organización lo retiraron, lo trabajaron con profesionalismo, sin hacer ningún ademán, sin provocar ningún disturbio. Se lo redujo, pero de buena manera, haciéndole entender que estuvo muy mal. Como lo retiraron, en cualquier lugar serio. Lo retiraron del estadio. Lo mantuvieron, yo cuando salí de Sportivo América lo vi en la vereda de enfrente y todavía custodiado, contenido el hombre. Me parece que impecable eso, eso le hace bien al boxeo y protege a la gente y a la familia que va con su hijo, la gente que va con la familia a ver el boxeo. Eso lo de esta vi manera muy bien. La gente después va vamos a charlar de lo que fueron los combates. El abrazo para Iván Protti, algún día charlará con nosotros. Sí, cómo no. Vos se lo merece. Si vos estás escuchando Boxeo Planeta, llamá al 424-2697. Da tu nombre y apellido, tus tres últimos números del documento. Y participás de la gentileza de Olimpia Deportes, que es una remera. Que tiene el logo de Boxeo Planeta y obviamente de esa casa prestigiosa del deporte, que es Olimpia, y de la gentileza de Thompson y Williams, de allí de Peatonal Córdoba 1060. Y tenemos la posibilidad de escuchar Boxeo Planeta en vivo a través de www.boxeoplaneta.blogspot.com y www.radiogranrosario.com.ar. Ahora vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos, me parece que tenés una novedad, un estilo que va marcando el programa de toda aquella gente que nos apoya, que nos escucha y que está del otro lado y que también nos hace y que nos llena de gratitud, ¿eh? Porque uno se da cuenta que no trabaja en vano, que hay gente del boxeo que lo quiere bien y que lo apoya, y que una forma de apoyar al boxeo también es apoyar a un medio que comunica, que informa al respecto, tanto en el boxeo masculino como femenino. Y es cierto, che, que la piba Bermúdez va con Jessica Bob este fin de semana. Va con Jessica Bob. Bueno. Los Bermúdez son probadores en serio. Buenísimo. Bermúdez peleó con el que fue, sí, el que es campeón del mundo, Jonathan Barros. Claro. Gustavo, no se achican. Bueno, hay que analizarlo un poco. Me parece que, no sé, hablando fríamente, me parece un poco exagerado que se la haga pelear con Jessica Bob. Me parece que la chica Bermúdez es muy aguerrida, muy buena boxeadora, ha peleado con algunos nombres importantes, pero no está para Jessica Bob. Me parece un camino equivocado, pero bueno, son determinaciones que la toma el equipo. Bien. Te cuento rapidito, Luis, sí, antes de ir a la pausa comercial, se va a presentar nuevamente el Potro Abreu. Esto va a ser el próximo 14 de octubre en Salta, en el Estadio Delmi. Luis Carlos, el Potro Abreu, se enfrentará a Javier Mamani en un combate, bueno, que ambos se encargaron de hacer público y confirmar luego de desafiarse verbalmente. Sin duda es una noche especial para el boxeo salteño y el ganador se quedará con las dos bolsas en juego. Algo bastante inédito, si se quiere, en estos tiempos. Sí, sí. La noche podría contar además con la participación del campeón argentino de los gallos, Ricky Santillán, y los mejores púgiles amateur de la ciudad de Salta. En este programa número 54 de Boxeo Planeta, nos vamos a la primera pausa, Aníbal. Boxeo Planeta. En 88.9 estás compartiendo Boxeo Planeta. En Zona Sur, agente oficial vigía es Broyo Representaciones. Sánchez de Bustamante, 197, Rosario. Teléfono 462-0349. Móvil 154-68-3340. En recapados de neumáticos, los mejores FAS SRL. Presidente Perón, 7385. FAS SRL. Teléfono 525-3502. FAS SRL, tu mejor opción. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danzas, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424-5543 y en internet www.olimpiadeportes.com.ar. Thompson y Williams, indumentaria masculina para todas las edades, casamientos, padrinos, sport, boating, polo club. Thompson y Williams, peatonal Córdoba 1060, local 1, teléfono 447-6400, Rosario. Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059 o por email a boxeoplaneta@radiogranrosario.com.ar. Hora 20:32 minutos, seguimos aquí en Radio Gran Rosario, en la 88.9, provincia de Santa Fe, Argentina. Bueno, recién estuve charlando dos minutos para ver si estaba todo listo. Me dice Aristides Bruno, de Thompson y Williams, allí de Córdoba, al 1060, que está todo listo, ¿eh? Todo preparado, toda la pilchita para la graduación, mi amigo, está en Thompson y Williams. Unos ambos, unas camisas, unas corbatas, realmente llega la época de las graduaciones, no te pierdas la calidad y los precios que tiene Thompson y Williams ahí en Córdoba 1060. Llegate, porque creo que si te juntás con 4 o 5 muchachos de tu lugar de estudios, los llevas, hasta me parece que te llevas sin duda alguna un ambo de obsequio. Así que bueno, me dijo Aristides que ellos están afiladitos para esto que tiene que ver con la primavera, con el verano, con las graduaciones, con la fiesta y por supuesto los casamientos, esas reuniones de Elegante Sport. Llegate, las mejores marcas en Thompson y Williams. Agradecemos muchísimo a Aristides Bruno, como también a la gente de Olimpia Deportes, a Gustavo, allí de Mendoza al 1028, que auspician ambas empresas esta información. Bueno, Luis, vamos a dar todos los resultados de lo que fue la velada en el CEDEM número 1 de Caseros, pero antes hay alguien que te manda un saludo, estuvo en Sportivo América con él, Aníbal Bosque. Aníbal, nos manda un saludo para Boxeo Planeta. A ver. ¿Cómo están, amigos? Les habla Aníbal Bosque. Soy relator de boxeo, comentarista también. Y soy un entusiasta oyente del programa Boxeo Planeta. Siga mi consejo, escúchelo. Amigo. Muy bien. La verdad, legendario que... Aníbal Bosque. Aníbal Bosque. Me mandó un saludo para vos y bueno, quiso dejar... Este concepto lo agradezco infinitamente. Hace 30 años que lo conozco a Aníbal. Es uno de los hombres que realmente sabe y mucho de la actividad boxística. En realidad, quiere que relatemos boxeo, quiere que relatemos y peleas. Bueno, y le dije a Aníbal: yo sí. No pierdo las esperanzas. Así que vamos a ver si estamos gestionando para conseguir una consola y charlar con las autoridades aquí de la 88.9 que nos permitan transmitir boxeo. Como nos gusta todo, y bueno, estaríamos los tres ahí. Entonces deberíamos hacer un anuncio que diga: escuche por la 88.9 Radio Gran Rosario el próximo festival en la ciudad del boxeo con los relatos de Aníbal Bosque y los comentarios de Damián Casino y quien les habla, Luis Parpacelli. No te lo pierdas. Relata Aníbal Bosque. Estaría bueno, ¿eh? Sí, me parece que... Obviamente vamos... la voz de un locutor de jerarquía como hay en esta casa, por ejemplo. Seguro. Aníbal, gracias, un abrazo grande, hermano. Bueno, como te decía, Luis, ya transitando la mitad de este programa número 54 de Boxeo Planeta, aquí en la 88.9 Radio Gran Rosario, vos dijiste que tuviste la oportunidad de ver a Basile. Yo no lo vi la pelea, sí. Pero se consagró campeón latino, sí. OMB pesado. Esto fue en el combate revancha, en la pelea estelar de la velada desarrollada, uh-huh, en la noche del sábado pasado en el Centro Deportivo Municipal CEDEM número 1 de Caseros, provincia de Buenos Aires. ¿Qué te pareció la pelea? ¿Qué te dejó? Mira, no la vi completa porque estaba haciendo obviamente el zapping con la gente de Combate, pero los rasgos de algunas vueltas me demostraron que no les alcanza ni para semifondo de los festivales que se realizan a lo largo y a lo ancho del país. Creo que uno sabe qué es lo que va a ver, qué es lo que pueden llegar a entregar, pero al menos le pide al boxeador que tire, que se entregue, que forma parte de lo que el espectador quiere ver. Cada uno sabe las limitaciones técnicas que tienen algunos boxeadores, sabe de quién puede esperar un golpe de knockout, pero estos muchachos se miraban como con recelo, como perdonándose la vida. En realidad, a mí me parece que no puede ser nunca más una pelea de fondo mientras esté Basile en esas condiciones, y lo que no aprendió hasta ahora no lo va a aprender nunca más. De todos los Basile me quedo con Alfio, mire lo que le digo, el técnico de fútbol. Bueno, y el resto de los resultados de esa velada fueron los siguientes: Eliseo Vallejos le ganó por punto a Ramón de la Cruz Sena, Leo Prieto empató con Walter el Terrible Díaz, Merlo Arturo La Pantera Negra Jerez le ganó por nocaut técnico en el primer asalto a Damián el Rayo Segovia, y Juan Facundo el Japonés Áspera le ganó por descalificación en tres asaltos a Omar Machuca. Esto fue lo sucedido en el Centro Deportivo Municipal CEDEM número 1 de Caseros, provincia de Buenos Aires. Y si querés, Luis, te cuento lo que vi el viernes pasado en Sportivo América. Auspiciado por Casas Unino. Casas Unino. Ventiladores, ¿los querés poner en condiciones? ¿Aires acondicionados? Casa Zunino. Casa Zunino. Montevideo 874-153-862-719. Montevideo 874, Casa Zunino. El abrazo grande para Jorge, un profesional. Hace 35 años que repara artículos para el hogar de todas las marcas y lo hace realmente muy bien. Bueno, Luis, hubo tres combates profesionales. Combatió Javier Saita con Jorge Ramos. Una pelea realmente poco acorde a una realidad boxística a nivel nacional. Me parece que Javier Saita le ganó por nocaut técnico en 4 asaltos a Jorge Ramos, pero Jorge Ramos poco pudo hacer. Tiró en los primeros asaltos algunos mazazos, consideraba yo, para tratar de ver si podía, no sé, embocar algún zapallazo, como sí, se dice sí, en la jerga, y llevarse el combate por nocaut, pero seguramente que Javier Saita hizo lo mejor. Le alcanzó con poco porque no desplegó un gran boxeo sobre el ring. Le falta estar más acorde físicamente. Pero bueno, le alcanzó para llevarse por nocaut técnico el combate con Jorge Ramos. Después también tuvimos la posibilidad de ver el combate de Lucas Obregón, quien le ganó por puntos en las 4 asaltos a Eduardo Monge. Un combate bastante reñido, en el que estuvo mucho mejor Lucas Obregón ante un Monge que viene de hacer un combate bastante duro en la provincia de Buenos Aires. Me pareció que no estaba del todo recuperado, en algunos momentos flameaba sobre el ring, producto de algunos golpes bien acertados del boxeador rosarino Lucas Obregón, que bueno, con una llevó bastante parejito el combate, si bien hay que ajustar varios aspectos técnicos de parte de Lucas Obregón, me parece que le alcanzó para ganarle a Monge, un boxeador de una entrega única, de una entrega total. Pero como le dije después del combate, tuve la oportunidad de charlar 2 o 3 palabras y le dije, Monge, me parece que te hace falta un descanso, tómate 4 o 5 claro, meses, el boxeo es duro, necesitas un descanso, porque son combates, el boxeo de Monge le demanda después de cada combate un descanso bastante considerado, claro, porque me parece que el boxeo de Monge es al toma y traiga, a tirar desde todos ángulos, es un guerrero que a la gente le gusta, pero también los que queremos al boxeo y los que tratamos de proteger al boxeador le pedimos que se cuide. Y que me parece que recibió algunos golpes de más y me parece que merece un descanso. Igual dejó todo arriba del ring. Lucas Obregón, merecido ganador en este combate. Y la pelea de fondo. La pelea de fondo, sí. Antes de la pelea de fondo, mil disculpas. No, ¿hubo traición en el boxeo local? Sí, compañero. Usted yo le voy a traer todos los datos. Déjeme hacer algunos ajustes informativos y le voy a dejar. Es difícil esto, bueno, pero lo vamos a decir. Broyo Representaciones auspicia el comentario y la pelea de fondo. Pelea de fondo. Ezequiel Zárate pierde por nocaut técnico con Matías Vidondo. A ver esta pelea. Bueno. Ezequiel Zárate pesó 102 kilos, Matías Vidondo 125 kilos 900. En el primer minuto del combate, Matías Vidondo logra conectarlo a Zárate y lo deja con un problema a nivel nasal que no le permite respirar bien, quizás una pequeña hemorragia en la nariz que no le permitía recuperarse del todo al boxeador Ezequiel Zárate. En una pelea que me falta algo en Vidondo, es una los golpes, definirlo algo me falta algo técnico, me falta si en algunos momentos hizo 2 giros dando vuelta, algo que no estamos acostumbrados a ver en los boxeadores. Ganó bien, pega, es un hombre muy potente, pero me parece que cuando empiecen a surgir nombres de fuste, bueno, va a tener que ajustar la parte atlética, porque lo vi bastante con un abdomen muy voluminoso. Uh-huh. Me parece que, si bien es un pesado, Matías Biondo, no le vamos a pedir que salga todo trabajado, tallado, sí, sí, sí, pero me parece que hay un exceso, bueno, ahí... mucha de quilaje, claro, de quilajes, sí, que no le permiten una movilidad y desarrollar una técnica que le permita ajustar mejor los golpes y quizás noquear. Claro, coordinar mejor. Claro, me parece que falta eso. Ganó bien, ya comentamos lo antideportivo del hermano de Zárate, que después de ver que el hermano no podía hacer mucho arriba del ring, sí, arrojó una silla después de que se detuviera el combate. Subió el médico de turno y viendo que no podía continuar a su criterio por una hemorragia nasal, estaba muy... No pudo recuperarse de ese primer minuto del primer round. Uh-huh. En el que Matías Biondo lo tomó muy bien con una izquierda y una derecha de pleno que lo dejaron sentido para el resto del combate. Bien el árbitro Juan José López. Trabajó bien. Estuvo también el árbitro de la provincia de Santa Fe, el señor Linares. Sí, que lo que dirigió muy bien, hizo la de fondo, y realmente Linares prestigia al arbitraje también aquí en los festivales de la ciudad de Rosario. Sí, sí. Por eso digo que la organización de Proti estuvo muy, muy acorde a una organización muy profesional, porque vinieron jurados de Santa Fe, estuvo la gente de la Comisión Municipal de Box, con su presidente, el señor Vergara, también estuvieron los fiscales, Benítez, la gente que está hoy por hoy manejando el boxeo a nivel local, pero trajeron jurados imparciales de Santa Fe y también trajeron a Linares para que arbitrara la pelea de fondo. Me parece que se armó un lindo espectáculo, limpio, se notó limpieza en toda la velada de Sportivo América. Esto viene bien porque todo aquello que se puede hacer desde el municipio en relación a respaldar, por ejemplo, Iván Proti y su organización, hará que la gente se acerque cada vez más a la actividad. Quiero felicitar a la gente de Ovación del Diario La Capital por haber publicado la información de la pelea de la chica Bermúdez con Jessica Bob. Le dieron un espacio bastante respetable para lo que habitualmente uno ve. Déjame... No sé si fue Mauricio Talone, no sé quién de los muchachos, pero la felicitación para él. Bueno. Parece que el boxeo existe para el Diario La Capital ahora. Bueno, me parece bien que estén apoyando la actividad. Déjame que cierre lo de Sportivo América con los resultados de la pelea amateur. Sí, que Emmanuel... ¿me va a contar cómo fue la traición, no? No se apure. Emanuel De Mare le ganó por puntos a Jorge Delgado. Sí. Florencia Cardoso empató con Evelyn Bermúdez. Federico Salcedo le ganó por puntos a Saúl Peralta. Y Carlos Rivas le ganó por punto a Lucas Dadamo. Lindo espectáculo, esperemos que se sigan dando así. Perfecto. Quiero hacer una acotación que está vinculada, ¿no?, a lo que se terminó de apreciar el último fin de semana con Floyd Mayweather y Víctor Ortiz. Floyd Mayweather, de 34 años, que acusó en la balanza 66 kilos 450, sigue invicto ahora en 42 peleas. Ganó 26 por nocaut. Hacía 15 meses que no combatía. Tenía intereses en el pay-per-view, pagar para ver. En la venta para la televisión, en general, porcentajes en las remeras y hasta en los hot dogs, en los sanguchitos, en los panchos. Esto era aproximadamente por un valor de 40 millones de dólares de ingresos. De ahí salió el dinero de 2.500.000 para Víctor Ortiz. Este muchacho que los mexicanos odian, a money, porque dice que solamente le interesa la plata, el money. Pero son datos que uno fue recabando de los colegas que fueron desgranando la información, ¿no? Y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, tiene mucha platita el muchacho y genera el espectáculo. Sí. Bueno, Luis, tenemos un llamado, como es habitual aquí en Boxeo Planeta. Hacemos participar a toda la gente que realmente está apoyando la actividad. En este caso tenemos la posibilidad de tener la comunicación con un árbitro de primer nivel de la ciudad de Rosario. Alguien que se merece estar en Boxeo Planeta. Edgardo Sabino, ¿cómo te va? Damián Casino te saluda, muy buenas noches. Buenas noches, Damián. Para su compañero Luis, Hola, Edgardo, ¿cómo estás? Muchos años que lo conozco, pero años, ¿no? Sí, señor. Yo le comento, del año 83, que soy árbitro santafesino. En el año 95, los selectivos para los Panamericanos, tuve la suerte de ser un elegido y desde ahí soy árbitro nacional. Edgardo, formaste parte en su momento de la Comisión Municipal de Boxeo en la década del 80. Sí, señor. Sí, señor. Que compartimos, por otra parte. Sí, por suerte sí. Por suerte es un honor compartir con usted. Para mí fue un honor porque aprendí mucho con vos, con Narváez, con Sánchez, con Guillermo Trillo. Sí, unos grandes amigos, sí. Grandes amigos. De una época en la que realmente Sportivo América era el centro de la actividad boxística en la ciudad de Rosario. Y yo eternamente agradecido a un gran maestro, que en paz descanse, que ya no está entre nosotros, Salvador Alonso. Sí, señor. Él me hacía cambiar con él y me decía lo que me iba a pasar a lo largo de la carrera. Uh-huh. Y cada vez que yo soluciono esos problemitas que él me decía, pero me acuerdo ahí, al toque, como quien dice, sí, señor, de lo que me decía el Salvador. Sí. Un maestro, la verdad que eso fue un maestro. Edgardo, ¿por qué no estás trabajando? ¿Por qué crees vos? ¿Hay algún motivo? ¿Qué hiciste? Estoy trabajando. Bueno, pero en Rosario no te veo, mi amigo. El viernes pasado estuve acá en Beltrán, sí. Hubo boxeo profesional. Nada más que... pequeña diferencia que hay con la comisión actual, porque yo un poco me alejé yo. De mi parte le explico por qué, le robo un minuto. Porque yo creo que el presidente de la asociación, o sea, el delegado de la asociación, no puede ser presidente de la comisión municipal. Hay un motivo para mi entender. Ajá, ¿cuál yo, es? Estoy en falta con la comisión santafesina de boxeo. Yo voy a que me salve la o que intervenga la comisión municipal de boxeo. Pero si el presidente de la asociación es el presidente de la comisión, lo que en vez de defenderme se va a levantar de una silla, se va a sentar la otra silla y me va a terminar de fusilar. Yo creo que un criterio medio equivocado, y más las autoridades. Eso, perdone que me voy un poquito, porque no les interesa el boxeo. No. Ni al doctor Lago, a nadie, porque si ellos pusieran gente idónea en el boxeo, alguien le tendría que decir, no, escúcheme, si usted es presidente de la comisión, no puede serlo, nadie dice que no, pero no es, ¿quién no es nos ético va a defender a nosotros? Claro. Entonces yo, para no estar con ese inconveniente, un poco que me abrí. Bueno, no me llamaron más, o sea que bueno, hay árbitros, hay compañeros que andan bien, pero lo que yo le puedo decir, que legalmente soy el único árbitro en Rosario de la Federación Argentina de Box. Claro. Edgardo, yo la otra vez estaba en un festival en Sportivo América, lo vi que usted había ingresado y pensé que iba a arbitrar y después veo posteriormente que se retira. ¿Cuál fue el motivo en ese momento? Bueno, me cita la comisión, o sea, el señor García, me nombra como árbitro y al señor Benítez como fiscal. Bueno, yo voy porque me cita la asociación, no me puedo negar. Claro. Yo voy a trabajar, en el cual llego ahí, a Sportivo América, y me informan que no, que el señor Vergara no me dejaba dirigir. El señor Vergara y el señor López no me dejaban dirigir. Así que, bueno. ¿Y tienen atribuciones para tomar esa determinación, Edgardo? ¿Cómo? ¿Tienen atribuciones para tomar esa determinación de dejarlo a un costado? Sí, pero yo estoy nombrado por la asociación. A mí me cita la asociación. Claro, claro, claro. Lo más lamentable es que el fiscal, el que había nombrado fiscal, quedó ahí de taquiper. O sea que en este caso, como yo me retiré, el señor se hubiese tenido que haber retirado. Claro. Porque si a mí me citan para fiscal, no me van a dar un relojito para que controle los minutos. Bueno, son criterios, cada uno con su... Lo que estábamos hablando al comienzo del programa con Luis, realmente lo que está pasando aquí con las autoridades a nivel local, me parece que le están haciendo muy mal al boxeo rosarino. Edgardo, ¿no podrá existir la posibilidad de que alguien pueda mediar entre la gente que tiene diferencias? Porque diferencias existen en todos los ámbitos, pero me parece que alguien que realmente quiera de verdad al boxeo, bueno, medie para que estas diferencias se puedan pulir y bueno, se pueda lograr una unanimidad de criterios para que podamos tener un boxeo sano aquí en la ciudad de Rosario, Edgardo. Un boxeo sano. Yo creo que de esta manera no se beneficia a nadie. Yo, porque extraño Rosario, imagínense, yo del año 74 que estoy en Rosario, boxeé de los 13 a los 26 años, dejé de ser boxeador y comencé de árbitro, o sea que toda una vida arriba del ring. Claro, a mí por ahí que me pongo medio fuera de sí cuando hay boxeo, pero de mi parte yo hay manera. Está dispuesto. Edgardo Sabino está dispuesto a mediar para que se puedan pulir diferencias, entonces. Pero total, en bien del boxeo, porque Edgardo, no tenemos jurado, no tenemos nada. Edgardo, yo fui al Club Mar del Plata. Ajá. Había dos chicos ahí, pobrecitos, que no. Tienen voluntad, pero uno ya en tantos años ve que hay que tener conocimiento, Edgardo. No. Edgardo, yo desde tantos años que te conozco, quiero ser concreto en esto y recordarle al oyente, a la audiencia, al hombre de boxeo. Sí, Luis. En Rosario se necesitan profesionales en cada uno de los puestos fundamentales del boxeo. No se puede prescindir del único representante rosarino de la Federación Argentina de Box, que es el señor Edgardo Sabino. Yo le pido a quien esté escuchando, al señor Vergara, al señor López, a quien sean las autoridades, de buena manera, café de por medio, que el diálogo los lleve a que vuelvas a trabajar. El boxeo necesita no solamente buenos managers, buenos boxeadores, buenos organizadores, sino también buenos árbitros. El único en Rosario reconocido por la Federación Argentina de Boxes es el señor Edgardo Sabino. Tenés nuestro respaldo. Ojalá se pueda dar este diálogo. Boxeo Planeta está dispuesto a interceder, a que tomen un cafecito, Vergara, López, quien sea. Gracias por comunicarte con nosotros. Luis, sí, le querido. Comento, yo el viernes estoy en Roldán, hay un festival amateur, o sea que yo camino, pero mi ciudad es Rosario. Claro. Imagínese, yo quiero dirigir acá. Está clarito, Edgardo. O sea, uno trata de ponerse en forma, o sea que he bajado más de 20 kilos, o sea que para tratar de que si los años pasan, uno ponerse en forma para seguir. Y tratando de sumar, o sea, lo bueno sería que no haya un árbitro de la Federación Argentina en el Rosario, que haya 5 o 6. Muy bien. No, además, hay una parte que me gustó tuya, Edgardo, que vos dijiste que quienes están trabajando realmente se defienden y lo hacen bien. Y eso me demuestra una vez más que sos además buena persona. Gracias por tu tiempo, gracias por estar en los micrófonos de Boxeo Planeta diciendo tu verdad. Te mando un abrazo grandísimo. En cuanto podamos nos encontramos, tomamos un café y en una de esas te llaman y te dicen, Edgardo, borrón y cuenta nueva, arriba del cuadrilátero que tenés peleas para vos. Ojalá, Luis. Un abrazo grande. Muy agradecido y saludo a toda la audiencia, que sé que muchísima, y a su compañero. Muy que bien. Le vaya muy bien, ¿eh? Chao, igualmente para vos. Ha Chao, sido el señor noche. Edgardo Sabino, el único árbitro reconocido por la Federación Argentina de Boxeo, que tiene muchas ganas de trabajar en los cuadriláteros de la ciudad. Pequeña pausa y volvemos. Boxeo Planeta. En 88.9 estás compartiendo Boxeo Planeta. Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059 o por email a boxeoplaneta@radiogranrosario.com.ar. Bueno, 20:48, sí. Estamos cercanos ya al final de Boxeo, sí. Planeta. Qué lindo esta modalidad de Boxeo Planeta, de tener... Micrófono abierto. Claro, de primera mano, cada uno dice lo que realmente le parece. Los micrófonos abiertos para todos. Ahora seguramente esperemos que, claro, Edgardo Sabino, sí, tenga la posibilidad. Yo que siempre que veo de boxeo desde muy pequeño, recuerdo, bueno, a Sabino siempre arriba del cuadrilátero. Sí, sí, sí. Y hoy por hoy no lo veo y me parece que falta algo en el boxeo rosarino. Sí, señor. Ojalá se dé. Bueno, Luis, sí, vamos cerrando. ¿Qué tenemos? Maidana. Ah, mirá, Maidana, sí, defiende. Decirlo de Maidana, yo sigo. Tengo mensajito. Tenemos el ganador. No me querés hablar de la traición. Te haces el vivo, te haces el pícaro, me distraes y no me hablas de la traición. Tenemos el ganador, ¿eh? El ganador. Ramón Romero. Ramón Romero. Ramón Romero. La el primero que de, se comunicó. La remera de Olimpia Deportes. Qué bueno. Y por supuesto también la gentileza de Thompson y Williams. Para Ramón Romero, un abrazo enorme, grandísimo. Y por supuesto la gratitud enorme por escucharnos. Bueno, Maidana va a defender su título superligero versión Asociación Mundial de Boxeo este próximo viernes 23 en el gimnasio Sociedad Alemana de Villa Ballester. Esto, bueno, va a ser el chino de Margarita, va a estar combatiendo con el ruso Pert Petrov, ruso radicado en España. Va a estar en el rincón del argentino Rudy Pérez, Cristian Maravilla Rodríguez, el preparador físico Cruz Penza García. También va a estar combatiendo en esa misma velada, sí, Oscar el Salvaje Pereira. No nos da el tiempo, pero Oscar el Salvaje Pereira estará presentándose también. Damián Sosa, bueno, una linda velada organizada por Sebastián Contursi, Marianito Carrera, que estuvo también pasando por Boxeo Planeta, sí, y que nos, sí, comentaba que el Salvaje Pereira también, sí, estaba siendo parte del team Maidana, sí. Y bueno, esperemos que pasa el tiempo y no me dice, pero le vaya de la mejor, sí, manera a Maidana. Perdón, muy bueno el programa. Gustavo Escauriza. Gustavo es fiel oyente, ¿no? Gustavo es el... Qué buena nota, y no me pone el referente. Otro más acá, hola Luis y Damián, siempre acompañando Boxeo Planeta. Dice, aún no pude ir a buscar el obsequio, estoy a tiempo. Sí, querido, y hace una referencia, qué gran, un capo Aníbal Bosque. Bueno, estamos, son muchos. ¿Qué querés que te diga? La satisfacción es enorme. No, enorme. La verdad que Luis me pone por demás de contento, sí, que se esté sumando sí, gente a Boxeo Planeta que quiere de verdad el boxeo. Déjame que le mande un saludo grande a los amigos del gimnasio, Luciano Ploner, a Pablo. Ellos también están, sí, siempre, sí, prendidos, sí, en ponen la radio, sí, en el gimnasio. Perdón, a mis compañeros del gimnasio. Usted discúlpeme, pero... Dígame, está full su teléfono. Le recordamos al oyente que a partir de mañana van a tener la posibilidad de escuchar la entrevista, sí, que le hicimos a Edgardo Sabino en nuestro blog. Va a estar bajada todo el programa, por supuesto, en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Ahí vas a tener la posibilidad de escuchar, bien, los diferentes programas. El programa anterior tuvimos la posibilidad de tenerlos a los menos que tuvieron el la posibilidad de escucharlo. Sergio Maravilla Martín. Claro, vamos haciendo la referencia porque fue muy importante y tuvo mucha repercusión a nivel internacional. Hay mucha gente que está radicado en Estados Unidos, en España, sí, sí, y realmente, me dejaron muchísimos saludos y muchas felicitaciones por la entrevista con, bien, nada más y nada menos que el cuerpo técnico de uno de los tres mejores boxeadores libra por libra hoy en el mundo, claro, como es Sergio Maravilla Manny Martínez. Pacquiao, Floyd Mayweather, claro, y Sergio Maravilla Martínez, digamos los tres mejores en el escalón. Aprovecho para decirte que, sí, Sergio Maravilla Martínez dice estar... pudiendo llegar a las 150 libras y le propone el combate a Manny Pacquiao en las 150, bien, libras, ajustarse a ese peso y, como lo dijo Pablo Sarmiento aquí para los micrófonos de Boxeo Planeta, quieren esa pelea con Manny Pacquiao. Bien, el día y ojalá se dé. Sí, claro que sí, el día 22 de octubre Marco Hock va a combatir con el oriundo de San Nicolás, el argentino Rogerio Rossi, categoría crucero su MB. El 15 de octubre está planteada la pelea de Bernard Hopkins con Chad Dobson en semipesados. El día 15 de octubre, Antonio De Marco con Jorge Linares. Ese mismo día en superligeros, García Holt. Y el 29 del 10, André Ward y Carl Froch. El miércoles que viene vamos a comenzar con un detalle diferente en Boxeo Planeta. El detalle es el siguiente: vamos a sacar a todos y cada uno de aquellos que nos apoyan comercialmente con el programa. Vamos a empezar con Aristides Bruno, vamos a hacer una pequeña notita. Qué bueno. Le mando un abrazo muy grande, se comunica, agradece por supuesto las notas que hacemos habitualmente. Hablaremos con la gente de Brollo Representaciones, FAS SRL, la gente de Los Recapados. Tenemos nombres prometidos para poder charlar aquí con... con Boxeo Planeta, Jessica Bob, Omar Narváez. Hay nombres que ya tenemos. Cuti Barrera también nos agendados. Agendados para Boxeo Planeta. Seguro que no nos dan los tiempos para que todos estén. Pero un día le vamos a pedir a Rubén Sauro una obra extraordinaria. Claro. Y bueno, vamos a charlar con Rubén Sauro a ver si tenemos la posibilidad de transmitir boxeo. Aníbal Bosque me tocó internamente y me dijo: vos podés hacer algo de transmisión a nivel local y ¿por qué no? Una transmisión de boxeo. Luna. Bueno. Compañero, ¿usted se anima a una transmisión en el Luna Park? Pero no tenga duda. Con los relatos de Aníbal Bosque y sus comentarios, sería una cosa. Ojalá esté escuchando el programa Aníbal. Nos tenemos que despedir. Sí, señor. Por supuesto. Programa número 54, Luis. Programa número 54. ¿Usted me invitó a algo ahora? Sí, una cervecita, porque la vez pasada me dijo que no. Vamos a ir a tomar. ¿Usted paga la cervecita y yo pago la pizza? ¿Qué le parece? ¿Es negocio para usted eso? Está bien, sí. Pero bueno, yo lo único que le pido es lo siguiente, amigazo. El próximo miércoles, después de que hablemos con, por ejemplo, Aristides Bruno, después vamos a hablar con Gustavito de Olimpia Deportes y demás, hubo traición en el boxeo local. Pasó todo el programa y no me dijo entre quiénes. Le prometo que para el próximo programa vamos a tener esa traición que tanto mal le hace y tanto daño al boxeo. Chiche Leonard, el abrazo grande. Daniel Molero, para vos también, para Ariel Taitolon, para Romero, para toda la muchachada, para Narváez. Muchísimas gracias. Edición número 54, la que se va de Boxeo Planeta por la 88.9 Radio Gran Rosario, provincia de Santa Fe. Y te esperamos para la 55 con mi amigo. Sí, señor. Damián Casino, y métete en el blog. Le damos paso a los clásicos inmortales, Ingeniero Benítez. Por favor, ahora viene Chopin y compañía, Beethoven y toda la muchachada. Seguro, a partir de mañana tenés la posibilidad de escuchar este programa grabado en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Gracias por todo, nos vemos en la próxima. Hasta aquí Boxeo Planeta. Nos encontramos el próximo miércoles 8 de la noche y siempre por Radio Gran Rosario 88.9 MHz.